está por empezar el jardín, cuando está por empezar el año, cuando está por empezar la vida cotidiana, ¿eh? Pedirle al ángel del nacimiento que cuando viene mal en algún estudio o en alguna materia o en alguna situación, pedir al ángel del nacimiento que nazca una nueva apertura. ¿Eh? Si diste un examen 2, 3, una vez y lo diste mal, pedirle al ángel del nacimiento que te lleve a estudiar la materia de una forma nueva, que nazca una nueva forma en vos de conectarte con esa situación. Lo mismo con un trabajo, lo mismo con una situación que nos tiene atascados. Y también para las cosas que están encaminadas. Si vos en este momento tenés una pareja buena, luminosa, generosa y estás bien, bueno, pedir al ángel del nacimiento que cada día renazca esa relación, ese amor, ese respeto, esa situación. Si tenés buena relación con tus familiares, si tenés buena relación en tu trabajo, el ángel del nacimiento viene para decirte: vengo a poner en orden lo que está naciendo hoy, aquí y ahora. Cuando le pedimos ayuda, todos los proyectos que tengamos se van a ir concretando. Y los que no son buenos para vos, los que te estás equivocando, los que no te van a dar más que un aprendizaje frustrante y doloroso, esos los dejamos pasar. Esos los dejamos pasar. Está sonando justo mi teléfono. Disculpas. Esos los dejamos pasar. ¿Por qué? Porque aprendemos que el ángel del nacimiento nos señala que eso es ponerle margarita a los chanchos. ¿Vieron cómo se dice vulgarmente? Es echarle margarita a los chanchos. Eso es lo que está haciendo cuando estamos de alguna manera pidiéndole. El ángel del nacimiento viene a nosotros a decirnos: podés empezar de nuevo. Podés comenzar de nuevo. Podemos darnos luz y serenidad en este nuevo espacio que estoy realizando. Y así sea algo que estás intentando nuevamente. Por ejemplo, el caso de una materia. Cuando vos tenés una materia difícil, cuando vos tenés una materia complicada, cuando vos tenés una situación en tu vida que sabés que cómo hago para afrontarla, le pedís al ángel del nacimiento. ¿Qué te va a dar? La claridad para nacer a una nueva oportunidad. Él te va a dar la serenidad para encontrar ese nuevo camino, para no intentar siempre por donde sabes que hay. ¿Viste? Es como cuando vos vas por una calle, por una calle caminando o en bicicleta o en auto, como sea, y termina en una calle cerrada. ¿Viste? Y llegás ahí, tenés que pegar la vuelta. Si venís caminando es mucho más sencillo, si venís en bicicleta también, y si venís en auto ya es más maniobrable, más difícil. Entonces, ¿por qué volvés a entrar en esa calle creyendo que vas a lograr que se abra un paso para el otro lado? Es una calle cerrada, no se va a abrir. No por ahora, quizá dentro de unos años alguno la rediagrame, pero hoy sabés que esa calle está cerrada. Volver a empezar cada día, con una calle, voy a pasar, hace que yo no pueda cambiar el rumbo. Entonces el ángel del nacimiento te tiene que hacer parar y decir: a ver, esta calle que estoy tomando es una vía muerta, termina en una calle cerrada, no voy a poder avanzar. ¿Para dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cómo hago? Intentar la misma cosa muchas veces nos va a llevar al mismo fracaso. A lo mejor tengo que intentar otra. Bueno, el ángel del nacimiento viene para eso, para decirte: momento, aquí estoy, vengo a ayudarte, vamos a hacer que tu día sea fructífero, porque vas a agarrar por este camino. Vas a encontrar la forma, vos mismo te vas a encontrar con ese pensamiento de decir: a ver, y si camino 3 cuadras hacia adelante, por ahí puedo cruzar. Por ahí, ahí sí hay una barrera. Por ahí, ahí no hay una calle cerrada. Y si me quedo quieto, pero giro para el otro lado, bueno, eso es el ángel del nacimiento. Que veas las posibilidades que tenés cada día para llegar a tus metas. No utilizando los mismos métodos. Porque si utilizas los mismos métodos, estás equivocando el camino seguro. Yo no puedo ir a Mar del Plata por la Ruta 3, salvo que pase por Balcarce y haga todo un desvío. Hago más kilómetros, hago más... me desvío. ¿Para qué? Si yo saliendo por la 2 llego a Mar del Plata más rápido. Salvo que tenga que hacer un aprendizaje. Pero a veces sabemos que el aprendizaje no es, tenemos la templanza, ya la tenemos, tenemos la tranquilidad de decir, bueno, estoy en el camino correcto. Le pido al ángel del nacimiento para que me ayude a armar mi nuevo mapa, para que me ayude a encontrar mi camino correcto, para que me ayude a decir, aquí estoy. Entonces, el ángel del nacimiento nos trae, nos da, nos brinda y nos acompaña en el camino correcto. Y si estás en una buena relación, que te des el permiso de reencontrarte y conocerlo desde otro lugar, desde un nacimiento nuevo. Si tenés que cerrar esa puerta, que te dé el camino para encontrar la salida concreta. Si te tenés que cambiar de ese trabajo, que te muestre dónde está, dónde podés brillar más, dónde tu sol, tu fueguito, como decía Eduardo Galeano, puede salir a la luz en otro lugar. Y si no, en el mismo lugar, la forma en que vos puedas mostrar tu fueguito sin que quede tu vida en el intento. No solamente lo laboral, como encaramos una receta de cocina. A veces nos empecinamos en hacerla, nos dieron una receta de oídas y nos está faltando un ingrediente porque nos salió mal cuando la ejecutamos. Y hoy en día hay muchas maneras, ¿no? Está internet, hay muchísimas maneras donde yo puedo recuperar una receta. Pero si no soy una persona ducha en internet, le pido al ángel del nacimiento que me ayude a razonar qué le puede estar faltando. Si la sigo haciendo de la misma manera, me va a seguir saliendo mal. Si hago ese intento de algo nuevo, la voy a ir mejorando. Cada día de nuestra vida es un nuevo nacimiento. Nos despertamos, salimos de la cama y tenemos todo el día por delante. Si cuando lo voy a arrancar, si cuando lo voy a empezar, el día estoy con la mente, con el corazón y con la energía conectada con los ángeles, el de la protección, el de la claridad, el de la iluminación, el del nacimiento, mi día va a ser fructífero, mi día va a ser sanador. No hace falta que te levantes de la cama, puede pasar ahora, en este instante, cuando empieces a tomar la decisión de hacer algo permanentemente, cuando vos tomes la decisión de hacer las cosas que corresponde, cuando vos tomes la decisión de hacer las cosas clara y sencillamente. Acá me están llegando los mensajes. Antes les quiero contar, como yo quiero trabajar con los arcángeles, este año hemos hecho un trabajo muy intenso desde que empezó con los arcángeles. Estuvimos con Rafael, con su poder de sanación, estuvimos con Uriel, con su poder de iluminación y claridad, y clarividencia y clariaudiencia, estuvimos con Zadkiel, el poder de frenar, el detente, y ahora vamos a hacer un trabajo que no lo voy a poder repetir. Por eso yo les quiero aclarar que a veces me escriben después del taller, o durante el taller, o antes del taller, y me dicen, ¿cuándo lo vas a volver a dar? Yo tengo 10 talleres al año, desde marzo a diciembre, el primer sábado de cada mes. No puedo, tengo mucho material para transmitir. Así que este sábado, 3 de octubre, a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, muy cerquita de Cabildo y Juramento, nos vamos a juntar aquellos que quieran venir a conocer al Arcángel Miguel y el don de protección y el don de liberación. El Arcángel Miguel y cómo me protejo, pero sobre todo cómo me libero, porque me libero y me protejo, cómo corto con las trabas, cómo puedo yo, a través de un trabajo de oración, de liberación, de sanación, cortar las energías negativas que me tienen atado, como desato mis nudos. Y también, una vez que aprendo, y una vez que me libero, y una vez que soy dueño de poder decir, bueno, aquí estoy, me planté, me protejo, puedo seguir adelante, poder ayudar a otros. El sábado 3 de octubre, durante el taller, vas a recibir una liberación, una sanación y una protección. Pero te vas a llevar todas las herramientas para vos poder trabajar con ello las veces que quieras, en las situaciones que quieras, y aprendas a liberarte y a destrabar esas cosas que vienen anudadas y trabadas. Ello te va a dar las herramientas para liberar tu día, para sanar y proteger tus cosas, de la mano del bendito Arcángel Miguel, el luchador incansable contra la oscuridad, el que viene a definir permanentemente la lucha entre el bien y el mal. Siempre el Arcángel Miguel derrota al mal, en todas las escrituras, en todas las condiciones y en todo momento de la vida. Si no estás derrotando el mal en tu vida es porque estás en una situación de entrega, estás alimentando al lobo malo, estás alimentando el temor, el enganche con el daño que te están haciendo. Vamos a trabajar con ponernos liberados, protegidos y sanados, con las oraciones simples, sencillas, concretas, para protegernos, sanarnos y cortar todo mal. Es un taller intenso, muy fuerte, y yo las espero. Si se quieren anotar, nos llaman al 4789-9014. 4789-9014. Esto es el sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y ahora vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos a Campana para ver a Flavia, como siempre. Para ella va el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy, sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. Lucy de Pilar, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Anabela de Caseros, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Esther de Caseros, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. María de la Ferrere, el ángel de la prosperidad. Aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Alicia de San Justo, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Daniel de Flores, el ángel del amor. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Rodrigo de San Telmo, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Patricia de Caballito, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Norma de Ciudad Evita, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirlas. La luz de Dios está en ella. Susana de Belgrano, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Angie, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y para todos aquellos que necesitaban un ángel en el día de hoy y o no pudieron entrar en las llamadas o lo van a escuchar después grabado, aquí va. Este es tu ángel, ese que estás necesitando. Y que sea el momento que sea y el día que sea que lo escuches, es para vos. Aquí está. Es el ángel del perdón. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Los ángeles y los mensajes que son leídos del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, y que no se consigue en librerías. Tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, si los quieren conseguir, tienen que llamar al 4789-9014. Hoy es el día de Nuestra Señora de la Merced, así que pedirle que nos dé su merced, su gracia, su misericordia, para que podamos seguir adelante como personas individuales, como país, como sociedad y como universo, que el mundo necesita mucho, mucho de oración. Sobre todo nuestro querido Francisco, que está en Estados Unidos, haciendo una misión de sanación y una misión maravillosa. Ojalá lo escuchen. Ojalá todo este esfuerzo que hace con su cuerpo y con su mente y con su amor por unir al mundo y por sanar al mundo, cada uno de nosotros desde nuestro lugar lo sigamos. También el ángel del nacimiento que nos dé un nuevo día, que nos dé una nueva posibilidad, que podamos estar todos unidos socialmente, amorosamente, familiarmente, que no haya discordias, que haya respeto, que haya luz, que haya claridad. Yo le pido al ángel del nacimiento especialmente que nos nazca ese fueguito amoroso que tenemos medio apagado adentro del corazón, que haya común unión, que haya comunión entre los seres, entre nuestras familias, entre nuestra sociedad y en el mundo entero. Que podamos dar la mano al otro sin tener el miedo a que nos la muerda. Que podamos trabajar poniendo nuestro granito de arena, no sintiendo que es un grano de arena en el desierto. Aunque, como decía la Madre Teresa de Calcuta, que ellas eran una gota de agua en el océano, pero que esa gota lo modificaba. Así que no pienses ni temas en poner tu granito de arena pidiéndole a los ángeles que mejore tu mundo y el de tu entorno, que mejoremos nuestra calidad de seres humanos, que dejemos que salga a la luz, porque está en nuestra esencia ser buena gente. Que el mundo cambie, pero que cambiemos nosotros. Como cada martes y jueves, el programa lo lleva adelante un ángel. Hoy vino a nosotros el ángel del nacimiento. Que nos llene de esperanza ese ángel del nacimiento, que nos llene de luz, que nos llene de claridad, de expectativas, de emociones. Que podamos saber que cuando hay luz, hay vida, hay esperanza. Y si no, recordar estas palabras de Neruda, que están en el libro Ángeles a tu alrededor. Dice, ¿quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo,